dispensario. Harrison, el lindo mal, el lecho y todos los tiempos en Twitter, su canario. Ay, temprano me desperté. Si tú me llegas en el bolsillo, se está ahí toda la parada. Que el chofer haciendo se vertió. Que siempre estoy arriba en la caliente. Que el chofer diciendo camina hasta fondo. Que aquí todavía cabe gente. Oye, todo el mundo con el pelle nuevo. Oye, que la parada está pelota y la gente no se mueve. Papá Super 6, papá Super 9. Que el cielo está rica, ahorita llueve. Papá Super 6, papá Super 9. Oye, permisito, dame un cachi. Que si no te quita, yo te cachi. ¿Qué? Que si no te quita, yo te cachi. Haréme la apuesta, que yo me quedo en la que viene. Yo me parado, solo malo que tú tienes. Yo me parado, solo malo que tú tienes. Yo me parado, solo malo que tú tienes. Que yo me estoy apurando, porque ahora mismo tengo que irme a una fiesta.